todo reino, sobre toda creación. Tu nombre será exaltado, eterno Hijo de Dios. Sobre todo principal, toda potestad, tú que tienes el poder y autoridad, y por siempre será. Será tuya para siempre.